boca, carajo, mierda. Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Pasa la Onda. Estamos finalmente al aire ante todos los pronósticos que decían otra vez vamos a estar nuevamente sin salir, otra vez Telecentro complota contra nosotros, otra vez el universo, las estrellas se desalinean y hacen que Pasa la Onda no salga. ¡No! Acá estamos. Las estrellas se alinean, pero como tenemos grandes aspiraciones, nos tomamos toda esa línea de estrellas, de ese polvo de estrellas, y lo consumimos. Y si los traemos a ustedes en formato auditivo para que puedan disfrutar toda esta psicodelia. Alucinógena también, ¿no? Está ahí metida en el medio. Bueno, bienvenido, buenas noches, un placer nuevamente estar al aire. Pensábamos que no salíamos, pero bueno, hoy es el último programa que hacemos en la cocina de Pasar la Onda, como le solemos llamar a este lugar que nos ha tenido haciendo radio durante casi 3 años, por lo menos. Sí, 3 o más también, te diría hasta 4 años, pero bueno, es... Todo concluye al fin, nada puede escapar. Hora de partir. Quedan bellos recuerdos en estas paredes, música impregnada en cada rincón, píxel de pintura, que hoy estamos líricos, salimos a rebuscarnos con las palabras. Bueno, qué lindo volver a estar al aire, como les decía recién. Bueno, no tuvimos Ciclola esta semana, vamos a tener Ciclola el próximo martes, fue el cumpleaños de Maquena, allí estuvo la señorita Mele Iliarraga, seguramente también nos va a estar contando eso en un ratito. ¿Quién les habla? Esta voz que estás escuchando es la de Cristian Gabriel Devoto, es decir, mía. Y la que escuchabas antes era la del señor Juan Ignacio Miranda, quien se ocupa de la co-conducción y de las teclas también. Muy, pero muy buenas noches, gente. Te iba a decir de la operación técnica, para aclarar un poco, ¿no? Porque uno dice las teclas y se piensa que estás, no sé, tocando música. No, estoy lejos de las teclas. En su momento, cuando era chico, tocaba el teclado, pero jodeme. Bueno. Sí. ¿Posta? Sí. Pero bueno, después crecí y nada, y abandoné. Deductibilidad en las manos. ¿Qué pasó con la música, Nacho? ¿Por qué te abandonó la música? No, ¿o la abandonaste vos? Fue una mala relación. Sí, una reacción conflictiva. Fue de mutuo acuerdo. Ah, sí. Bueno, gente, se pueden comunicar con nosotros durante estas 3 horas que vamos a estar haciendo de programa. Vamos hasta las 12 de la noche. Te puedes comunicar a través de lo que son las redes sociales. La principal herramienta que tenemos para que vos pases la onda junto con nosotros. Tenemos el Facebook, nos encontrás como Pasa la Onda. Tenemos el Twitter, nos encontrás como @pasalaonda. También tenemos Instagram, también nos encontrás como Pasa la Onda. No podía ser de otra manera. Y arma fundamental para las bandas, donde les pedimos que nos manden material para que ingresen a lo que es nuestra rotación de 24 horas. Tenemos nuestro mail info@pasalaonda.com.ar. Esas son nuestras vías de comunicación para este capítulo 241. Les traemos la visita de Fluir Activo, van a estar aquí con nosotros. Y además de eso van a estar seguramente tocando unos temitas. También hay cobertura de No One, que estuvo tocando en el Salón Pueyrredón. Y allí, como les decía, estuvo también la señorita Meli Arraga. Nos va a estar contando, creo que, de ambas dos. Esperemos, ¿no? Tiene bastante material como para hablar. Está laburando Mele. Bien. Está motivada, la veo muy motivada. Mele, en un ratito también va a estar la señorita Nano Wagi en lo que son las redes sociales. Y además, obviamente, en la fotografía y en los videos que se van subiendo a lo que es nuestra página de Facebook, a la cual les invitamos a que le den me gusta para así tienen las novedades que vamos trayendo día a día. Y además de eso, la señorita también... saca fotos, así que en todo eso está la señorita Nano Wagi, pero hoy no va a faltar, como siempre, agenda, noticias y sobre todo, música. Arrancamos el capítulo 241 con Stevie Wonder haciendo Superstition. Bienvenidos. Writings on the wall. arrancamos la agenda, sí, bien, bien arriba, arriba con Orcas, haciendo Sin Lágrimas. Estamos ya en lo que es agenda de viernes, te vamos a estar pasando temas para que vos puedas escuchar y decidas de alguna manera qué puedes ir a ver este fin de semana. Si todavía no lo decidiste, en nuestra agenda de viernes arrancamos por Zona Oeste, arrancamos con metal y una noche de metal completita, ¿no? Arrancamos heavy, ¿no? Bien arriba, ven, para romper el viernes, para descocarla y hasta el sábado a la tarde quedar rebotando, más o menos. ¡Guau! Wow, ¿para todo eso? Sí, da para a mucho la más. Mierda. Mira vos. Bueno, cuestión es que esto va a tener lugar en Encuentro Bar. Queda en Arieta 3686, en el barrio de San Justo. Y van a estar acompañados por Tren Loco, por el Tano Romano, el guitarrista de Alma Fuerte, Letal y Nave Astra. Esto va a estar arrancando a las 19 horas este viernes. Es decir, que es una noche bastante. Va a ser una noche bastante larga. No. La cuestión tiene que ver con que, bueno, obviamente está sonando en timbre como loco. Impresionante, ¿no? Se trabó en su despedida, también quiere ser parte. Sí, sí, no quería quedarse afuera, ¿no? Del último programa, por lo menos aquí en la cocina en Paternal. Nos vamos a estar mudando. Pero bueno, vos, si vivís por el oeste, ya tenés una fecha para poder ir a ver un poquitito de metal, en este caso de la mano de Orcas, haciendo Sin Lágrimas. Esto recién arranca y la variedad musical, atendí, porque es bastante, bastante amplia. Lágrimas que no caerán. ¿Crees que sos? Sos una idea perdida en la cabeza de un mono hace 100,000 años. ¿Creíste que tu tiempo era suficiente para entender? ¿Para qué carajo viniste al mundo? Y una vez que veas que lo que tenés te tiene a vos, vas a sufrir lo que sos. Vas a sufrir lo que sos. Que veas que lo que tenés te tiene vos, vas a sufrir lo que sos. Una hormiga en el coco. Bueno, este es el tema. No sé si es el que más me gusta, pero pegan el palo, si no, ¿eh? De Científico del Palo, justamente. Es un tema como con mucha fuerza y como que va variando los ritmos, ¿no? Es como que va haciendo a conocer otras facetas de la banda. Va varias, mejor dicho, facetas. Sí, es una gran banda, Científico. Realmente tiene un abanico de sonidos ahí adentro de esa banda que para mí es una de las bandas de las cuales vamos a hablar. Imagino yo, de acá a 20 años, ya me van a decir, ¿te acordabas de la época que estaba...? No sé, Científicos del Palo, Lucas Sativa, ese eran bandas, ¿viste? Porque después cuando son más grandes te agarra el viejazo y lo nuevo no sirve, lo nuevo no está bueno. Lo nuevo nunca está bueno, parece. Claro. Para mí esto no es nuevo, lo de Científicos no es nuevo, ¿no? Pero no es nuevo, digamos, que no es que hace poco que están en el palo, ¿no? Justamente los muchachos. Pero tengo una charla tan de viejo igual, boludo. Bueno, pues me agarra la nostalgia, Nacho. Último día acá, me agarra la nostalgia, es como que me empiezo a ver hacia el pasado. Pero no es nuevo, digamos, lo de científicos estando en el ambiente. El sonido, sí, para mí es un sonido novedoso. Yo la primera vez que escuché científicos me costó, porque viste que tiene ese tono extraño, Pepo, que lo tenés que procesar un poquito. A mí me costó un poquito, pero una vez que le encontré el jeite me encantó. Es como todo lo nuevo tiene ese lado que te choca, que te es diferente y no es lo que vos quizás estás acostumbrado. Entonces como que te marca esa diferencia. Sí, es como que al principio medio como que te chocan un poco las cadenas hasta que te acostumbras y empezás a buscarle el gustito, como vos decís. Bueno, cuestión es que Científicos del Palo es una banda de la hostia. Presentaron un disco hace muy poquito. Estuvimos ahí en el Vorterix. Estuvimos con la presentación de Emma, El Maravilloso Mundo Animal. Y ahora van a estar presentándolo en el Club Tucumán. Nos vamos para Quilmes, arrancamos por el oeste. La agenda ahora, nos vamos para lo que es Zona Sur. Andrés Baranda 941, allí es donde va a estar tocando desde las 21 horas. ¿Será posta esto, 21 horas? Medio tempranito me parece, ¿no? A menos que haya doble turno, puede haber doble turno en el Club Tucumán. Es una posibilidad. Pero... así que bueno, de última, andate a las 21 horas ahí a Quilmes y averigua. De última, tomás una birra afuera, porque la gente te sacuden seguramente. Dice que va a estar lindo, que no va a llover, así que... mirá, hace desde el martes que vengo escuchando que no va a llover. Así que yo ya no creo más nada. Hoy vi el sol, creo que 10 segundos salió. 10 segundos y se escondió. Bueno, bien. Bueno, pero sigue estando. Bueno, gente, escuchamos Científicos del Palo haciendo Llame Ya. Y ya volvemos con más agenda. Una célula viajando entre la nada y la eternidad. Porque sos una célula viajando entre la nada y la eternidad. Porque sos una célula viajando entre la nada y la eternidad. Porque sos una célula viajando entre la nada y la eternidad. Recuerda que hace justo un año estábamos metidos en una jaula. Hay que ser feliz con lo que se tiene. Yo quiero lo que merezco que me den. ¿Y qué mereces que te den? El mundo, chico. Con todo lo que contiene. El que no tiene, no quiere. Y el que lo tiene, quiere más. Cuando gana, nunca es más de lo que esperas. Así la estrella quiere convertirse en sol y el sol en luna. La vida se nos pasa persiguiendo una fortuna. El que no tiene, no quiere. Y el que lo tiene, quiere más. Cuando gana, nunca es más de lo que esperas. Así la estrella quiere convertirse en sol y el sol en luna. La vida se nos pasa persiguiendo una fortuna. O el rapero se cansó y ahora quiere ser poeta. El pibe del triciclo quiere andar en bicicleta. En la mansión de mi barrio está vacía la pileta. Porque el dueño se aburrió y viaja por el planeta. Inconforme, un presidente invade otra nación. En el cielo un pájaro piensa que quiere ser avión. Cada párrafo en mi hoja soña con ser canción. Cada instrumental que hago me reclama inspiración. Es la codicia, criados para conquistar el mundo. Latente en el más rico y hasta en el más vagabundo. Soñando con ser Mozart fue que enloqueció Vivaldi. Cada mujer argentina quiere ser la Coca Sarli. No todo lo que brilla es oro, dice un comerciante. Y hasta el oro se opaca cuando se asoma un diamante. El marido de la más linda tiene tres amantes. El que tiene fama y plata quiere ser... Bueno, hablábamos de variedad musical. Arrancamos con Orcas, después pasamos a Científico del Palo y ahora Emanero. Un poquito de hip hop le metemos a la agenda de viernes. Vamos variando, ¿no? Y viene variadito igual todavía. Sí, sigue cada vez más variadito. Bueno, hoy el programa es variadito. Bueno, ya están acá con nosotros la gente de Fluir Activo. Así que en un ratito ya los veo ahí, ya están con... ya vino con la viola, o sea, me tocó timbre con la viola así desenfundado. O sea, como que ya parece como que querían entrar a tocar de una. Los veo ansiosos por tocar. Vino con todas las pilas y esperemos que toquen, ¿no? Mejor así, ¿no? Mejor que tengan ganas de tocar, justamente. Y otro que va a estar tocando, rapeando. Tocando, en realidad, mucho. El Manero. Medio, como que no toca. Interpretando, pongámoslo. Sí, sobre todo interpretando. Va a estar en Manero junto con Movimiento Original. Eso me parece medio cumbiancha. Esto es la fiesta, la mágica. Sí, sí, es la magia. Nacho me mira como diciéndome, la verdad no tengo la más puta idea de lo que me estás diciendo, pero bueno, yo te lo confirmo, Nacho. Era magia. Iba a decir la mentirosa, pero como le ponen todos nombres parecidos. Ah, puede ser, puede ser. Ya, no sé. Está por ahí, mágica, mentirosa, anda por eso. Por eso. Lo importante me arranca. Lo importante es que toca de manera y movimiento original, ¿no? Sí, te digo, allí va a estar Luciano Olivera, nuestro fotógrafo, uno de los fotógrafos que colabora con Pasaronda, así que vamos a estar teniendo cobertura fotográfica de este show. Nos está faltando por ahí la cobertura de escrita, nos puede llegar a faltar. Realmente, a mí, te soy sincero, me interesa. Por ahí hasta te diría que me doy una vueltita para ver Emanero. Y aparte después, se arma la joda. Es una onda diferente, ¿no? Habría que ir. Va a ser en grupo esto, gente. Mañana viernes, Santa Fe 4389. Desde las 23 horas escuchamos a Emanero haciendo Más Tenemos, Más Queremos. Los tipos que duran en este negocio son los tipos que vuelan recto, los tipos discretos y los tipos que lo quieren todo. Chicas, champán, fama. Desbordó y el agua empezó a llegar. Aprendimos a nadar cuando el río desbordó y el agua empezó a llegar. Aprendimos a Bueno, esto es un estreno, Nacho. ¿Podemos decir que está debutando en nuestra agenda? Sí, Fantasmagoria está debutando. Y este tema lo tenía escuchado y no sabía que era de ellos. Mirá, pero de radio, de nuestra radio. No, de radio, de esas radios under de antena que suenan, que puedes escuchar en el auto, en cualquier lado. Ah, mirá, están buenas esas radios. Dicen que está bueno un ratito escucharla. Hay muchas que hablan demasiado para mi gusto, pero bueno, ahí entramos en la discusión del otro día y no vale la pena. Son puntos de vista. Exactamente. Bueno, así que lo habías escuchado. Fantasmagoria es lo que estamos escuchando en este preciso instante, haciendo El Río. Y ahora nos vamos para Bursaco. ¿Bursaco es zona sur? Sí. Bien. Nos vamos para zona sur ahora. Pasamos por el oeste, nos fuimos a Quilmes, después fuimos para Capital y ahora volvemos para la zona sur. En Bursaco queda Tío Bizarro, en la calle Pellegrini, al 800, desde las 11 de la noche. Allí va a estar tocando esta banda. A ver, decime, ya que la tenías el tema conocido, ¿qué te parece? ¿Cuál es tu opinión de la banda? Rock canción. Rock canción. Llamémosle. Bien, tiene... Pop indie. Rock, claro, que se llama indie, ponele, claro. Que todavía no puedo terminar de entenderlo. Sí, yo veo como que me que, lo tengo en la mente, pero no lo puedo expresar por ahí en palabras lo que es indie. Es como que si lo escucho digo, esto es indie por ahí. Pero ¿cómo te lo explico? Very difficult. Es la forma de no explicarlo quizás. Bueno, es puede indie. Ser. Es indie, claro, es indie. Lo dejas ahí, cortita. Fantasmagoria, gente, hace su debut en nuestra agenda. Estamos en agenda de viernes. Quédate, se viene ya la última de viernes y seguimos con más Pasa la Onda. Dispuesto a jugar, no traigo respuestas de mi parte. toda la voluntad es un mar. Mi playa, la vereda constante, caos en la tierra. Paso una moneda, un plástico cubre el sol y el corazón, solo ve plástico. Camino cada paso que te doy, cosas que te quedan. Espero que aclare el tiempo, corazón. Espero un trueno de voz. Cuando el mundo corre sin dignidad. Bueno, suenan los Cafres en nuestro programa, la última fecha de agenda de viernes. Hacía rato que no escuchamos a los Cafres. Esto viene desde Paso Gigante, del último disco, digamos, de estudio de los muchachos de los Cafres. Del último nuevo material. Sí, después sí, porque sacaron los 25 años y todavía no apareció nada nuevo. Y hay que ver, ¿no? Con qué sale ahora los Cafres, ¿no? Yo calculo que ya deberían estar por sacar un material arriba, digamos. Estaría bueno que sea bien rutilante, hay que ver, ¿no? Escuché hace poquito del nuevo disco de Contravoz y está muy interesante. Tiene unos vientos muy definidos. Es más, de entrada cuando lo escuché, me pareció que era... pensé que era Dread Marai. Viste que Mariano usa mucho los vientos. Hablo en cuanto a la música. Los vientos muy, muy, muy al frente. Y la verdad que me gustó. Musicalmente me pareció una buena propuesta. Los Cafres, con el Paso Gigante, para mí fue un paso gigante hacia atrás, en realidad. Para mí, en mi opinión, ¿no? Yo lo sigo a los Cafres hace mucho tiempo. Y la verdad que mucho no me gustó este disco nuevo. No, a mí, Barrete y Hombre Siempre me gustó. No, como que no hay grandes cambios, no hay nada nuevo, digamos. Y pasa que también en un punto yo creo que perdió mucho con la salida de Tomás Pearson, que era el guitarrista original de los Cafres, que ya no está más hace un tiempito. Y este es el primer disco que sale sin Tomás. Y creo que se nota un poquitito. Tampoco es una cuestión de que el disco va para atrás. No, ha tenido grandes éxitos también. Y de hecho le va muy bien a los Cafres. No es una banda que haya decaído en cuanto a la cantidad de público, porque siguen metiendo buena cantidad de público. Tanto que, por ejemplo, van a estar tocando en el cine Ituzaingó, que es un lugar bastante grande, allá en el oeste, en la calle Mariano Acosta 55, desde las 9 de la noche, mañana viernes. Esta es la última fecha que te traemos para hoy. Un poquito de reggae music. Y ya venimos con más. Capítulo 241. Solo ve plástico. Plástico, plástico. Plástico. Plástico, plástico. Plástico. Plástico, plástico, plástico, plástico, plástico, plástico. imágenes de subir, imágenes de soñar, llenando un lugar vacío. Cientos de momentos fríos y soledad. Bueno, escuchábamos recién un poquito de música. Escuchamos a The Cardigans haciendo My Favorite Game y Blondie haciendo The Tide Is High. Y ahora llega el momento de pasar nuevamente al ámbito nacional. Bueno, todo el mundo sabe, o la mayoría sabe, que se confirmaron las condenas para Callejeros, pero por el momento siguen todos los músicos en libertad. Hoy hubo una marcha en apoyo, de apoyo. Sí, es algo raro, ¿no?, lo que pasa. Yo lo escuché hablando del guitarrista, no me acuerdo el nombre ahora. Herty. Sí, Cherfi, no sé cómo es. Sí, guitarrista. Callejero. ¿Para qué nos metemos en esta? Como cosas? También acusando como que los familiares buscan venganza en vez de justicia. Y a ver, pongámonos también un poco en el lugar de los familiares. Si vos lo que querés como que alguien pague también por lo que pasó. Seamos un poco realistas, ¿no? Lo que pasó, pasó, y vos sos familiar, a vos te pasó cercano a un amigo, un conocido o algo, y vos lo que querés es que alguien pague por eso. Claro, justicia básicamente. Justicia, llamarlo venganza, llamarlo como quieras, pero sí, alguien también tiene que pagar. La cosa es que también los verdaderos que fueron, los que estuvieron atrás, los que firmaron, que avalaron todo eso, que son un montón de gente que nunca se nombró y que fueron pasados bastante desapercibidos en todo esto. Sí, hay mucha gente que ha quedado impune, ¿no?, con todo esto, y bueno, se sigue peleando por la, digamos, la libertad de los músicos. Hay un gran apoyo, digamos, popular a los músicos de Callejeros para que continúen en libertad, y que ya con el tiempo que estuvieron presos, porque no es que no han estado presos, ya han estado en su condena y luego liberaron, y ahora parece que van a estar, digamos, ya está confirmado que el que van a tener que, digamos, volver a cumplir sus condenas, lo cual no entiendo por qué todavía están en libertad. A ver, si ya dieron la sentencia, deberían hacerla efectiva, pero seguramente hay un recurso de amparo. Y yo, para mí, es un tema que esto no se acaba nunca. Para mí no va a tener un fin, porque van a salir fallos y van a salir a la justicia para todos. Tratar de lograr ser la revancha de todos aquellos que la pelearon al lado de cerco muy lejos y no pudieron reír sin llorar. Programa siendo Vértigo, y la noticia tiene que ver con la banda liderada por Bono, que tuvo que cancelar un show en Suecia, en Estocolmo, justamente por la presencia de una persona que estaba armada. ¿Estaba armado? ¿Qué es lo que tenía? ¿Sabés? ¿Un arma de juguete? ¿De verdad? No, yo creo que sí. Si estaba armado era que tenía un chumbo, tenía alguna bomba, algo, porque para suspender un show por una persona sola. Que tenga, bueno, ya que tengo un arma, digamos, es motivo, no sé si para suspender, pero sí para recontra meterlo en cana. Claro, pero por eso, después pregunta a ver si era una sola persona o quizás eran más, era un grupo. Claro, son los momentos en que yo me quedo mirando a Nacho como diciendo, ¿y vos lo lees ahí en la noticia? No, yo tampoco, básicamente. ¿Lo buscaste? Todo negrito. ¿La producción? ¿Dónde está la producción? ¡Producción, acá? ¡Producción! ¡Ey! ¡Mele! ¿Dónde está? Bueno, cuestión es que suspendieron un show ahí en el Globen Arena de Estocolmo el pasado domingo porque había, digamos, una amenaza a la seguridad. Como decíamos recién, el show fue cancelado y se reprogramó para este martes. ¿Qué pasó? Algo raro, ¿no? Con el lugar, digamos, a medio llenar, anunció el vocero como que, muchacho, o sea, está todo para su casa, cagamos la fruta, Bono no sale. Y ellos tampoco, dijo. Yo me sumo, dijo. El batero estaba ahí como diciendo, me parece que yo quiero salir, pero dijo, no, necesito al cantante. Salió, se asomó, estaba yendo todo y dijo, bueno, me quedo con ustedes, muchachos. Claro, el bajista no se había enterado, salió directamente y... Ya se reconoció esto, ¿no? Creo que todos sabemos que estamos hablando de YouTube otra vez. Claro, volvió Bono en forma de pared, ¿no? Bueno, mira que ya pasó cuando la gira, la real, la primera de todas, ya tuvo la película, como que... Yo creo que tiene que haber algo, ¿no? Tiene que haber algo que el tipo lo motive, ¿no? A hacer todo esto. Porque fue una gira muy zarpada. ¿Qué fue lo que más éxito tuvo, te hizo, quizás? Puede ser, pues... Probablemente, sí. Probablemente, sí, fue lo que más éxito tuvo. Pero una gira que, o sea, acá, ¿cuántos hizo? ¿Siete hizo? ¿Metió acá? Siete River. Siete creo que fueron seguro. ¿Más? Fueron más. ¿Nueve? Nueve. Bueno, imagínate que la cantidad de gente que lo vio. A ver, está bueno ver un poquitito de... Creo que también está, digamos, todo el alrededor a lo que es una gira de ese tamaño... Sigue siendo para mí interesante verlo. Sí, pero ¿cuánto puedes aportar en lo que va a ser lo que es? Bueno, y se mezcló también con Dolby Atmos. Con él, qué bueno, ¿no? Y la verdad que, bueno, se va a estar estrenando ahora el 29 de septiembre. Así que yo creo que voy a ir, ¿eh? Creo que voy a ir. Me perdí la película, recién me acabo de enterar que la estaban dando en el IMAX. La película de Wall, así en 3D. Qué bajón. O sea, estaría bueno que lo hagan de nuevo, así puedo ir, ¿no? Porque ojo, el cine 4K si existe, me gustaría conocerlo. Ápala. Bueno, por lo menos tenemos en imagen el 4K. Después ya estará llegando también al sonido y demás. Así que, The Wall para rato, gente. Step right up. Come on, ladies and gentlemen, gather around. Let me tell you all about the Mac and Jack. Let me help you with that, my friend. Try it. Woo! Sir? Ah. lo que es, ¿no? Después de 5 años de hacer radio, descubrir que este tema es de Paul McCartney, y Michael Jackson. Yo nunca supe de quién era este tema, mirá vos. Nunca supe que era de ninguno de los dos. No, no, no lo reconocí. Yo pensé que era, no sé, de ¿cómo se llama? De este que se fumaba porro por día, George Michael. Te iba a decir, conozco un montón, pero podés... Sí, pero así como que el chabón que los tenía como en cigarrillos, una cosa así. Lo peor que pensé lo... que era ese chabón, pensé que era... ¿Cómo se llamaba la banda que tenía antes? El Wham. Ahí está, pensé que era de Wham. De... No sé, me decía que este tema era de ese chabón, ¿viste? Porque tiene medio ese estilo. Nunca había pensado quién era, pero ahora escuchándolo te das cuenta que es Michael Jackson. Sí. Enseguida. Pero pará porque lo sabés. Pero... Claro. Pero antes no lo sacabas ni a palo. Bueno, la noticia tiene que ver con que, como decíamos, este tema pertenece a Paul McCartney y Michael Jackson y está incluido en uno de esos discos legendarios como Tug of War, publicado por primera vez en 1982, y Pipes of Pipes, que fue lanzado en 1983. Y que hace Paul, le saca un poquito el polvo y nos lo tira de nuevo en un formato súper hermoso, original. De... Puede ser, sí, sí, sí, debe haber sido vinilo. Lo vende, no, son genios, boludo. La verdad, a mí no me dejan de sorprender con estas cosas, pero bueno, para los coleccionistas chocho, ¿no? Porque siguen coleccionando discos de pasta y cosas nuevas, ¿no? El libro me interesa. El libro sí. 112 páginas tiene el libro de que habla de estos dos discos emblemáticos de Paul McCartney. Esperemos que no sea solo de fotos, ¿no? Porque hay muchos que te sacan un libro grandote como el que era de Rolling Stone. Lo vi el otro libro día. Con 1000 fotos. Sí. O sea, es que tiene un tamaño... Es importante el tamaño. Sí, pero tiene que ser un diccionario más o menos de ancho, como para tener 1000 fotos y tener algo escrito que valga la pena. No, no, escrito no me tenía nada. Era todo foto. No, no, lo vi el otro día justamente en una casa de audio. ¿Y? ¿Lo pudiste abrir? Ojeado, no, no, estaba cerrado. Lo vi, dije, ah, mirá, existe. Dije, mirá, qué bueno. Qué bueno que siga ahí, ¿no? Estaba como, no sé... 5.000 pesos, un libro de mierda. Bueno, cuestión es que Paul nos sigue trayendo cosas nuevas. Que va a robar tu corazón. Yo soy el gallo que va a ponerte en acción. Por eso cuando estés conmigo, no mires a mis amigos. Yo soy el gallo que te dirá cómo ganar. Yo soy el gallo para que no vayamos pasando mucho hasta ahora en lo que venía del programa. No, no, no, no había de este tipo de rock. Y bueno, ustedes saben que nosotros pasamos un poquitito de todo, que no nos limitamos solamente a un género musical, sino que te tratamos de traer un poquitito de todo, así no te aburrís. Estamos escuchando a Viticus y el 17 de octubre la banda liderada por el legendario Víctor Vérez y Artúa. Algunos, ¿ustedes sabían que se llamaba así de apellido? No, le pregunto a los chicos de Fluir Activo. No, tampoco, yo tampoco. Vérez y Artúa se llama. Vitico. Con razón le dicen Vitico. Con razón, era mucho más fácil. Van a estar celebrando el 17 de octubre, el Día de la Lealtad al Rock. No es el Día de la Lealtad al Peronista, el 17 de octubre, digo. Sí, pero no sé. La parte de Perón más rockera. Claro, era Perón con campera de cuero. Claro. Andando en la ciambreta de él. Ya sabes lo que era. Ah, qué grande, industria nacional, decía. Bueno, cuestión que este sábado 17 va a estar ahí Viticus, con la banda ya Viticus. Van a estar haciendo un recorrido por lo que, digamos, es la discografía de Riff y la propia, ¿no? Obviamente, y bueno, festejando el Día de la Lealtad del Rock. Yo tampoco sabía que existía esto también. Me parece raro, pero bueno, está bien, Vitico. Te dejamos ser feliz festejando tu lealtad. Sé leal, Vitico. Por eso, por lo dos. Bueno, estamos escuchando a Papo con su rock and roll y fiero. Tengo entendido que se viene hablando hace un tiempito, como también de hacer el día del guitarrista. Eso creo que ya está establecido, me parece, por la legislatura porteña. Me parece. Quedó ahí como en suspenso. Iban a verlo, iban a debatirlo y no supe más. No se firmó, digamos, todavía eso. No supe en qué quedó. Tenía entendido como que ya estaba lo del día del guitarrista. Pero bueno, lo que sí se aprobó es que a partir de ahora la calle, la Fronda, o el pasaje La Fronda, que es justamente enfrente de lo que es la denominada Plaza de Papo, que es ahí en Boyacá, de Juan B. Justo, ahora se pase a llamar Norberto Napolitano. Me vas a decir hincha pelota, ¿no? Pero merecía un poquito más que un pasaje. Sí, te voy a decir hincha pelota. Pero también merecía un poquitito más que un pasaje. Bueno, che, pero... A ver, tenemos calle con nombre de genocida. Se lo podían haber cambiado, ¿no? Podían, no sé, haber sacado Roca y poner, no sé... Una avenida, Loro, por ejemplo. Y no existe. Y no existe. Bueno, están hablando también hace rato para hacer convertir la calle Iberá en Luis Alberto Spinetta. También hace rato que se vienen también hablando de eso. Creo que también estaría muy bueno que se haga. Desde que falleció Spinetta, más o menos lo que viene diciendo. Fue lo primero que dijeron. Al toque como que ya querían cambiarle el nombre. Sí. Y no sé en qué quedó eso tampoco. Por lo menos no se ha oficializado. Bueno, Papo finalmente no tiene una avenida, pero bueno, tiene un pasaje ahí justo donde era él, donde armó sus primeras canciones, donde tenía el taller, que después fue un chino. La verdad que había un difícil. Si no, el Papo lo acaba matando. Ojo. También. Había un gran mural en Palermo que me parece que también lo terminaron pintando. Había. Que era un bar, ¿no? Que se había hecho y que era doble, era una esquina en Palermo, tenía dos dibujos hermosos hechos por Amaro, un artista plástico argentino también grosso que está ahora está en Latinoamérica ahí recorriendo también un grosso y me parece que también lo taparon. Bueno, gente, déjese romper las pelotas con tapar la cultura. Serayeta, Papo. ¿Qué? Serayeta, Papo. No sé, por ahí me parece que algunos no lo quieren, pero nosotros sí, te bancamos y te escuchamos haciendo rock and roll y fiebre, que siga Papo por sea. Es Radio Clash. But now the sound is Rothschild don't know. Anybody see the sun coming up anywhere? Yeah, by the way, if you don't like us, I got the Grateful Dead in the wings and I'm going to bring them on. So you better shape up now. The Sex Pistols, come on. I'm Bueno, gente, no es tarde, era lo que estábamos escuchando directamente desde Vértigo. Y ya estamos con los muchachos de Fluir Activo. Muy buenas noches. Buenas noches, gente. Al plural, va, en principio. Bueno, nos vamos presentando. Maxi Batero. Hoy te hablas todo, ¿no? Hoy me voy a hablar todo. Voy a contar la historia de la banda, lo que quieran saber lo vamos a estar contando. Bien, vos sos el hombre que tengo que apuntar en ese momento que estoy hablando. De repente tiro una pregunta hacia el aire que se me queda alguno callado 2-3 segundos, te pongo a vos el micrófono. Exactamente, yo soy el que va a contestar todas tus incógnitas. Bueno, bienvenido, buenas noches. Leo, bienvenido. Bueno, gracias igualmente a todos. Bueno, tranquilo, te veo muy tranquilo. Tanto, ¿no te gusta mucho la nota? Que pilotea bastante bien los nervios. En este momento estoy teniendo ganas de ir al baño. Pero pará, ¿uno primero o segundo? No, primero. Ah, bueno, menos mal, boludo. Sí, yo no quería tomar agua, pero me diste, me obligaste. A mí me querían tomar, loco, toma agua. Bueno, negro, yo que te cuido la salud. No, hiciste bien. Gracias por mi garganta agradecida. ¿Cómo estás? ¿Bien? Sí, la verdad que contento. Bueno, es importante. Pasando un buen momento. Exacto. Así es. Bueno, me alegro que así sea. Y también lo tenemos al señor Juanjo. ¿Cómo andás, Juanjito? Todo bien. Juanjito, ¿te dijeron alguna vez Juanjito? Jamás. Bueno, siempre una primera vez para todos. Sí, no, bueno, vamos a estrenarlo hoy entonces. Bueno, el Juanjito. Ya está, ya te bauticé como Juanjito. Che, muchachos, cuéntame un poquitito cómo arrancó todo esto de Fluir Activo. Ya hace un tiempito, ¿no? No es una cosa de ahora esto. Claro. Sí. No, Maxi iba a contestar. Ah, ¿verdad, Maxi? Esto nació en el 2006, 2007. Estaba Juanjo con Nico, hermanos, y empezaron a formar la banda. Pasaron varios músicos en el medio hasta que llegué yo hace un par de meses. Y la rompiste. Y ahí está Fluir Activo en su máximo esplendor. Claro, ahí llegó la cumbre, ¿no? Exactamente, estamos en la cumbre, la cresta de la ola. Contame por qué Fluir Activo ahora también. Claro, no, pero esa es la pregunta básica. Bien, bien. Sí. ¿Tuviste bastante bien? Estuve bien y paré, porque si no se te alargo mucho el show y no sé hasta qué hora así era. No, tenemos tiempo, hasta las 12 estamos, así que sigue contando. Olvídate, bueno, te sigo contando entonces cómo se llamaba el bar donde empezó todo, qué tomaron cada uno, te puedo contar, no tengo ningún problema. Dale, contame. Mira, el bar se llamaba La Rosca. Juanjo. Juanjo. Me está chamullando. Juanjo tomaba una lágrima. Bien, estás para escribir ya, Nero. Sí. Estás como para ponerte historietas. Ya planté un árbol, ya tuve un hijo. Bien. Ya secuestré una persona. Y me falta simplemente escribir un libro. Bueno, bien. Ya tenés más o menos un comienzo, ¿no? Para poder el día de mañana escribir el libro de Fluir Activo. Hasta escribís el pasado y después el pasado presente, digamos. Sí, sí, con libro, con fotos, descarga en MP3. Todo lo mismo que hace Paul McCartney, te lo hago. Y vinilo. Y vinilo. No puede faltar vinilo. No, olvidate. Y cassette. Y ahí te innovo. Nadie te pone un cassette. Yo te pongo el cassette para que lo rebobines con la virome. Es más, y te pongo la virome para que lo rebobines. Es más, y aparte le metemos un Walkman. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Por otro que metió casero también, ¿eh? Están bonitos. O sea, el disco de casero venía con 3 poroto. Ah, sí, qué lindo. Casero. Sí. Lo tenemos cortinas de casero. O sea, la música tan divertida que hace. Y metía poroto. Yo vi uno ahora hace poquito de La Noche de Garufa que le meten un hisopo. Más original todavía. Bueno, es como una oreja grande, la gráfica, y te ponen el hisopo, pero real. ¿Pero como para qué? No sé, como para escucharlo, ¿no? Una cosa. Claro, como que limpiate un poquitito y después escuchalo. Bueno, vos me vas a contar un poquitito cómo arrancó Fluir Activo. No era grato, entonces yo mejor también, sacámelo. Es internet esto es internet, ¿eh? Vos podés hablar tranquilamente. Sé vos. Bueno, prepará, me van a contar un poco, ahora fuera de joda, hablando un poquitito, me van a contar cómo. A mí la verdad que me chupo un huevo, no, mentira. ¿Dónde estábamos parados? Entonces, tenemos más escenario que disco. Siempre digo lo mismo para que sepan que bueno, somos pobres. Sobre todo eso, ¿no? Que la moneda nunca llegó. No tengo Netflix, no tengo idea. Para eso existe Cuevana, negro. Bueno, no me tiraron esa, pero justamente. Espera, me quedó, ¿no? Porque, o sea, no vio la luz ese EP por cuestión únicamente monetaria, o porque dijeron, la verdad que esto no nos representa tanto. Y sí, un poco y un poco. Siempre digo que una banda tiene un antes y un después de entrar a un estudio de grabación. O sea, se da cuenta del nivel que tiene una vez que grabaste algo. Que si estás a tiempo, si el batero estaba a 10 puntos. ¿Sí? O sea, nosotros éramos jóvenes, por así decirlo. Somos jóvenes todavía, pará, aguantá. E improvisados. Entonces nada, quedó. O sea, era lo que queríamos hasta que lo escuchamos al final y dijimos, bueno, no. Para todo eso, habían hecho una preproducción, toda la historia, se habían laburaron con alguien, laburaron solo. No sabíamos ni qué era la preproducción cuando entramos a grabar. Entramos ahí, grabamos de cabeza y grabamos el demo ese. Ah, hay dos temas igual dando vueltas en YouTube, creo que están, que los usamos para concursar en un reality, que era un reality, una cosa así. Que bueno, que salimos segundos, así que no sé, tan mal no era, porque. Bueno. Y hacer un disco que realmente sea la carta de presentación que nos identifique, que pueda traspasar esa barrera que era solamente la familia. Claro, sí, porque al principio te escucha el familiar, los amigos, y después, bueno, la idea es obviamente ir ampliando ese público, ¿no? ¿Les costó un poco el tema de empezar a meter gente? Todavía sigue costando, digamos. No, yo creo que todo el tiempo está renovándose esa gente, porque el alcance que tiene hoy la web es infinito, entonces no sabes. Siempre están los amigos, pero siempre viene alguien nuevo, siempre alguien que nos escuchó por aquel, por el otro, quería ver cómo éramos en vivo. Lo bueno es que siempre se lleva una buena imagen. Ese es el piropo, por así decirlo. ¿Estudio o porque disfrutan mucho del vivo? ¿Por qué viene ese tema de que son una banda más de vivo? Yo creo que fue más, es más que, yo lo interpreto así lo que dijo, ¿no? Que es más porque estuvimos más tiempo tocando en vivo que lo que le invertimos al estudio, pero no es que no les cagamos al estudio ni nada por el estilo, o sea, estamos todo el tiempo grabando, preproduciendo, aprendimos después de CP lo que es una preproducción. Tuvo un año esa preproducción, no es que fuera improvisada, tuvo un año de preproducción, metimos muchas fichas con gente del palo que nos asesoró, contratamos un ingeniero de sonido que fue un fenómeno, entonces por eso consideramos que Vértigo nos representa y es lo que nosotros queríamos. Es como que es el momento que realmente dicen, bueno, esto sí, esto somos nosotros, ¿no? Cuando lo escuchan ustedes mismos. ¿Y en cuánto influye esa gente que laburó con ustedes en que se escuchen a ustedes mismos, ¿no? Y con todo lo que tiene que ver con las perillas, no nos cerraba el tema. Y grabándolo, en el momento de grabarlo, le cambiamos todo el estribillo. Todo, o sea, en el mismo momento, no es que dijimos, bueno, ya veníamos. En el momento dijimos, che, esto no nos cierra, ¿qué hacemos? Y Ariel nos decía, y a mí tampoco. Y fíjense, vengan mañana y traigan un estribillo nuevo. Bueno. Refrescá un poquito las ideas, dormí, pensá. No, y fue así. Así que sí, influyó bastante la opinión también de Ariel y de toda la gente que estuvo con nosotros ahí alrededor en ese momento. Era laburo, imagina también una preproducción de un año, estamos hablando de un tiempo importante, reto tranquilo. Decí que está contra la pared, loco, ¿no? Porque si no. Y eso que, claro, era agua, negro, no tenía nada. Es el Ribotril que te puso en el agua, ¿eh? Nada, pasa que, viste, porque si no, para que le pongan onda a la nota, viste, como que. Claro, porque si vos fíjate cuando volvés a tu casa. Tenía la cicatriz directamente, el loco, ¿viste? Le habían choreado un riñón. Che, no, bueno, por ahora nos dedicamos al tráfico de órganos. No lo descartamos, ¿viste? O sea, siempre. Tenemos que grabar otro disco, así que capaz que vendemos, ¿viste? Si ustedes quieren comprar un riñón, está bastante sano. Es para un nuevo disco, ¿por qué no? Le ponen mi riñón, le ponen ese nuevo disco. Ojo, no está mal tampoco, hombre, ¿no? A mí no me gustó. Así que, si a mí no me gustó, está bien. Así que, ¿escucharon? No, mentira. Bueno, muchachos, entonces, después de un tiempo largo estuvieron ahí con la preproducción del disco. Que hasta ahora nunca hubo alguien que se haya venido a decir, che, esto es horrible y nos haya devuelto el disco. No, dame la guita, guacho. Pero, no, todo hasta ahora positivo. Positivo. Bien. ¿Qué te iba a decir? A mí me sonó bastante. Yo te quería decir a vos, te quería decir justamente. A vos Leo le digo, porque la gente no está viendo, ¿no? La garganta. O sea, yo de forzar, digamos, de forzar bastante. No sé si forzar es la palabra justamente. Pero de exigir, por ahí, exigir bastante. ¿Te costó mucho digamos, acostumbrar a no romperte las cuerdas? Mira, sigo laburando aún hoy. Como todo, el tema del cantante no es que yo era chiquito y cantaba en la bañadera y mi madre me llevaba a los conciertos. No. Fue descarte. Están Eddie Vedder, alguna historieta esa, y yo les digo, ojalá pudiera cantar como ese muchacho. Claro, sí, pero sí, no. Sí. No es que lo imito para nada. Además, yo escuchaba a Maiden en mi esencia, ACDC, así que nada que ver. ¿Por qué cantó por ese lado? ¿Por qué le encuentran explicación? Pará, igual todavía no me respondiste lo anterior. No, es normal, es porque tengo los vicios de alguien que nunca estudió canto. Porque meto la voz para adentro, te hablo muy gutural. Cuando rompe, rompe. No, trato de afinar. O sea, pero no, no. No es por algo, no es que lo has laburado, no es que sea algo que hayas laburado. Sinceramente no laburo para ser granjero, no laburo para encasillarme en ningún estilo. Fluir lo que tiene, justamente, si vos escuchás todo el disco vas a encontrar balada, vas a encontrar rock y vas a encontrar heavy. Si no hubiese sido todo un disco de grunge. No sé si me explico. No, yo te digo por lo que yo escuché. O sea, uno cuando escuchás una... No sé si les pasa a ustedes, a mí me pasa que cuando escucho por primera vez una banda, me quedan ciertos detalles, no me queda todo el detalle en sí de la banda. Y te vas quedando con algunas cosas. Yo me acuerdo que me quedé justamente con el hecho de decir, mirá cómo rompe el loco, que no es algo fácil de hacer sin lastimarte. A eso iba, ¿entendés? Y entonces dije, el chabón lo laburará, yo hago esto. Que te enseñan un poquito a respirar, a abrir más la garganta y no forzarla y todo ese tipo de cosas. Pero bueno... Me gusta el arte. Bueno, muchachos, vamos a hacer un poquito de música. ¿Tienen ganas? Sí, mirá la sonrisa que tiene. Mirá, una sonrisa que siento, qué bueno. Dale, vos sí tenés ganas. Te veo ahí con el bongo, vos estás como, estás chocho. Haciendo un poquito de equilibrio acá con el bongo. Está complicado, tío, ahí arriba con el bongo. Bueno, pará, van a hacer, ¿qué tema van a hacer? Poemas. Poemas. ¿Contamos algo de poemas o que la gente se entere y a la mierda? Y no vamos a matar las ilusiones. La gente se entere de la mierda. Bueno, estamos con los muchachos de Fluir Activo. No lo pude ignorar. Has hecho con profesión de sigiloso cazador. Imposible parpadear. Quise contener, la alegría me envolvió. Sonrió la ilusión, dispuesta a despertar lo escondido en mi ser, corregir, enmendar, reparar. Yo lo primero que me quedo con la cabeza es que estaban medio retacientes al tema acústico. Y boludo, métanlo, porque garpó como loco. ¿Qué cosa? El acústico. Bien, boludo, ¿no? Está bien. O sea, adecúenlo. Vivo con todo acústico, un set como antes. ¿Por qué no? Unplugged. Un fluido activo Unplugged. No, no, la verdad que me gustó. Suena bien, boludo. Te agradezco. ¿Por qué tomás confianza, mono? Dale. Che, perdón, pero yo necesito esa descarga así de adrenalínica. Tenemos dos cortes del disco y me gustaría saber por qué carancho los eligieron. Uno es obvio, que es aceptar el error, y lo obvio es que está Lula. Entonces es obvio que ese es uno de los cortes. No te creas que es tan obvio, porque ese tema lo habíamos craneado exclusivamente para abrir el disco. Y cuando salió la posibilidad de que Lulita se incorpore y lo grabe, nos cagó todos los... No, pero la verdad es que ese tema era bien rockero para ella y resignamos a abrir el disco con ese. O sea que la idea era abrir el disco con el tema este y no que sea corte. Tal cual. Ajá, mira, y qué raro, porque por lo general si usas un tema para abrir, suele ser a veces también el corte. Y lo que pasa es que el corte con un invitado es raro. Sí, sí. Y aparte es como que parece que estás abusando de... Claro, como que estás poniendo toda la pantalla y decís, che, mirá, hacemos esto porque está ella con nosotros. Y ellos no habían llegado al Luna Park todavía, porque este disco tiene el 2012 craneado. Claro, imagínate claro. Que no tenían la exposición que tienen hoy, cuando nosotros ya habíamos pensado en Lula. Pero bueno. ¿Pensaban en ella por qué? Y la voz, netamente tiene una voz muy rockera, muy presente, muy, muy característica. O sea, vos escuchás cualquier tema y que tenga la voz de ella, la vas a sacar, vas a decir, esta Lula. Si la conoces, la vas a sacar. Sí, yo creo que sí, tenés razón en ese sentido. Tiene una voz muy muy muy muy, muy particular, ¿no? En cuanto a... Y aparte rockera, lo cual es bastante difícil. Y bueno, sí, sí, te entiendo el hecho de que en ese momento todavía ya... Pasa que, a ver, esto fue 2012, está editado. O sea, la pre habrá sido 2011. No, la pre fue el 2012. Claro, 2002, sabés que me fui mal, me perdí con los años mal. Claro, en ese momento todavía no eran tan, tan conocidos. De hecho, acá también habían venido en ese momento, han estado ahí en esa misma silla que estás vos y también. Era como que ya se veía venir, ¿no? Era como que los que estábamos más o menos en el palo ya decías, la verdad que valía la pena sumarlo a un disco, ¿no? También. Sí, porque al menos yo cuando lo escuché a la de Luca... Estaba en un foro de guitarristas, para que te des una idea, y muchos hablaban, ¿viste? Yo leía que hablaban, che, Lula Bertoldi, que se... ¿Quién carajo? ¿Quién es? ¿Viste? Y un día estábamos con mi novia y dijimos, bueno, vamos a tocar cerca de Ramos, me acuerdo, creo que en el bar de la cerveza Bar Clown, no sé qué es ese. Y dijimos, bueno, vamos, a ver qué onda. Y nos rompió la cabeza. Dijimos, esta piba necesita, tiene que cantar un tema con nosotros. Sí, bien, o sea que ya en ese momento la escucharon y dijeron, bueno, habría que... ¿Y cómo fue cómo se dio ese contacto? O sea, ¿la buscaron? ¿Cómo fue la historia? La secuestré. ¿Te acordás que te dije? ¡Ah! ¿La persona que vos secuestraste? Claro, yo la secuestré, grabó y ahí la liberamos y bueno, por eso llegó a donde llegó ahora. Claro, claro, sí. O sea, obviamente por la influencia que vos le pasaste a ella cuando la secuestraste. Es que fue noticia que la habían secuestrado y a partir de ahí empezó a promocionar a la banda, ¿me entendés? Claro. La crónica, te secuestraron, sí, y tengo una banda, Eruca. Es más, me secuestró un batero. Claro, digo. Y después ponía la placa, viste, faltan 100 días para la primavera. Crónica. Por motivo de éxito de Lucas Atigo. Si no pasaba lo del secuestro, sí, Lucas. Y bueno, negro, de algo hay que agarrarse. Se colgaba de la teta, de todo, de toda la banda. Había un montón de morias, viste, los pibes siguen agarrando, viste, directamente. No, pará, y por ejemplo, el otro, ¿por qué lo eligieron? Muros en mi pecho, no es tarde. ¿Por qué ese otro corte? Bueno, como decía antes, por ahí a mí me parece que por ahí venía por ese lado, pero ¿y este primer corte, por qué fue? Y fue más por el... No, fue, creo que fue lo que más representaba a la banda en ese momento, ese tema. Dijimos, creo que viene más por este lado. Fue el primer, creo que también, adelanto que tiramos. Video lírico. Claro, salió como video lírico. Claro, sacamos un video de letra para hacerlo en castellano. Claro, yo me quedé mirando así, el video lírico. Y dije, ah, qué bueno. Me quedé así como... claro, es el famoso video que te tiene la letra, básicamente. Fue el primer tema que nos dieron así... Bueno. Por los términos, negro. Hoy aprendí algo nuevo. Fue el primer tema que nos dieron para que escuchemos cómo estaba quedando el disco también y todo. Dijimos, bueno, nos encantó cómo estaba quedando. Dijimos, vamos a hacer un video, letra. Y bueno, fue lo primero que subimos. Entonces ese sin querer fue el primer corte, digamos, que empezó a rotar en Radio Thunder y todo, entonces quedó como, como corte. Claro, digamos, no fue. Bueno, sí, surgió, digamos. Fluyó. No fue que cuando teníamos todo el disco elegimos, digamos. O sea, fue antes, entonces dijimos, bueno, fue el adelanto que quedó como corte, digamos, pero creo que después fue antes de que salga el disco en realidad. Claro, bien, o sea que era para empezar a mostrar más o menos por qué lado se venían. Y che, ¿y cómo manejan el tema de ansiedad antes de tocar, no? Porque imagino que, bueno, ahora se les viene una fecha importante, ¿no? Se viene la fecha de Group, que es el 15 de octubre, ¿correcto? Exactamente. Con Skillet. Teloneando una banda de afuera que es la primera vez que viene al país, así que tiene varios adeptos. Ya a la segunda semana había 450 entradas vendidas por Ticketek. Bien, ¿y eso cómo se pegó eso? No, contactos. Viste así, agarraste, sacaste el teléfono. Sí, quedaron de cuando él secuestró a Lula. No, es una banda que también escuchamos y cuando nos enteramos que venía dijimos, bueno, vamos a ver qué onda, buscamos la productora que los traía y nada, fue así, metiendo la garra para poder telonearlos y se dio. Claro, secuestrando gente, ¿no? También, o sea, secuestraste a la productora también, pero digamos, o sea, es una oportunidad de oro también. Sí, la verdad que es una oportunidad increíble para la banda, así que más que contentos. Es un piropo de alguna manera también porque para poder ser parte tuvimos que mandar un demo, la gente nos escuchó y nos eligió, entonces eso garpa bastante. No fue que tuvieron que garpar para meterse en la fecha. No, eso también. Eso pasa también. Ambas dos. No, eran muchas bandas las que garpaban, ¿no? Claro, pero entre todas las que garpaban, nosotros garpamos más. Digo, les gustamos más. No. Nos dijeron a nosotros que había varias que querían tocar y bueno, nos eligieron a nosotros. Y otra más. Fueron dos bandas, creo que van a. ¿Y a qué hora arranca la movida? ¿A qué hora tocan ustedes? Y nosotros abrimos el show, así que vamos a estar tipo 8, 8 y media ya. Sería el 15. Puerta, así que 8 y media ya estaremos tocando, seguro. Bien, y ya, o sea, aparte también plantarte en un escenario como el de Group, ¿no? Ya tocar con todos los chiches, digamos, va a estar divertido, eso me imagino, ¿no? Sí, sí, la verdad que es todo un desafío para la banda. Pará, sacate otra frase más, boludo, secuestrate a otra persona, agarrochorear una frase, dale. Sí, va a ser un desafío para la banda. Sí, va a ser un desafío. Ah, espera, que me perdí. Es un latiguillo. A mí me dijeron que solo venga a decir eso. Solamente vos tenés esta participación, Nero. Sí, sí, es un desafío para la banda. Está bien, lo hace bien el papel, pues se lo queda una remera. Tenemos remera de Fiel Activo que dicen las frases. Sí, sí, sí. Es un lindo desafío para la banda. Sí, sí, sí, sí. A 25 pesitos nada más. Muy barata la remera, 25 pesitos. No comprar ni una tela, Nero. Sí, sí, la pueden conseguir. Ni la tela comprar, boludo. Le estoy escribiendo al foto. Al fotolog, mandame. Ahí le mandamos una remera. Mandame un emoticón. Ya está. Bueno, bien. ¿Qué es un garpa con 25 pesos? Nada, boludo, no te compras nada con 25 pesos. Ni una hamburguesa de McDonald's te compras ahora. Bueno, muchachos, ¿tenés ganas de hacer un temita más? Así vamos afilando el tema del acústico y después pueden salir a tocarlo con el Skillet. Dale, vamos a hacer un. No te cuento. Uno más tranquilito, che. Vamos, bajamos un par de cambios. Bueno, ¿y qué vamos a hacer entonces? Garpan en los acústicos, garpan en los tranquilos. Para minita. Recuerdos. Vamos con recuerdos. Me gustó, te gustó. Bueno, estamos con la gente de Primer Activo. Recuerdos es lo que van a estar haciendo ahora. Acostumbraba a sonrojar. párpados al piso. Todavía me sorprende el valor para enfrentar mis manos y sellar con un suspiro un simple no. El después se esfumó y sin decir una palabra se marchó con un tal vez. Quien sepa rompa el silencio, aún siento el amargo sabor de lo que pudo llegar a ser. Incliné a ti mi oído y tus labios saboreaban un secreto en lo prohibido, sin embargo se esfumaba como nube en temporal de abril con el viento. El después se esfumó y sin decir una palabra se marchó con un tal vez. Quien sepa rompa el silencio, aún siento el amargo sabor de lo que pudo llegar a ser. Es verdad que se escapó, pero que algo nunca murió, sino que alguien me explique qué es lo que hago pensando en vos. En el hospital de los recuerdos guardo tu amor. Si algún día se muere, algo de mí quedará en vos. El después se esfumó y sin decir una palabra se marchó con un tal vez. Quien sepa rompa el silencio, aún siento el amargo sabor de lo que pudo llegar a ser. Lo que pudo llegar a ser, lo que pudo llegar a ser, lo que pudo llegar a ser. Bueno, me han llegado a sensibilizar. Fuera de joda. No, porque aparte se llama Recuerdos y son la última banda que hace un acústico acá. O sea, es un flash. Así que me llevaron ahí otro momento. Me veo como que, viste, tipo película, tipo momento coda. Sí, sí, sí, boludo. Ustedes, boludo. No puedo más. No, pero fuera de joda. Está bueno, muy bueno. Estuvo bueno. O sea, crean ese clima. Imagino que en vivo debe ser una cosa. No es no así tan. Sí, probablemente sí. Tienen que tener también el momento bajo el show, ¿o no? Tienen que venir bajón como vos. Si vienen así. Es... Pero suenan todo de bajón, boludo. Yo estoy nostálgico. Estaba bien, lo bajamos nosotros. Estaba ahí arriba, boludo. Además, arrancamos la nota y estaba ahí arriba. Loco, la verdad, yo. ¿Cómo es? Es un. Es que es un desafío para la banda llegar a trabajar sobre las emociones de la gente. Es un gran desafío. Y creo que lo logramos. Loco, este chabón. La mejor adquisición que pueden haber hecho. Stand up en el Paseo de la Plaza los martes a las 11:30 de la noche, los jueves a las 7 de la tarde. Pueden comprar papa frita, chisito. Tenés un porcentaje, obvio. No. Remeras. Por 25 pesos te doy la remera que dicen es un desafío de la banda. Es un gran desafío para nosotros. Es un gran desafío. Si dice gran desafío, salen 30. Claro, le sumamos 5 de la inflación también, ¿no? Y por las letras, son más letras. Bien, che, la verdad que muy buena onda. Tenemos que ir a poquito cerrando la nota. Es una lástima realmente, pero la verdad que la estoy pasando muy bien. Pero lo tenemos que hacer. Lamentablemente, el tiempo es tirano y hay que seguir pasando la onda. Así que lo que les pedimos justamente a todas las bandas que han venido, y hoy como ustedes, como última banda que pasa la onda desde aquí, por lo menos les pedimos que pasen la onda a otras bandas. Por gusto musical, por amistad, por... sobre todo por gusto, es decir, esta banda, loco, la tienen que conocer, esta banda está buena. Bueno, ¿a quién le pasa la onda hoy, por lo menos ustedes, en representación de Fluir Activo? Ah, momento de... No, puedes elegir un par. ¿Puedo elegir una? Huella Mnémica es una... Huella Mnémica. ¿Cómo? Relacionado con los sueños, así que pueden buscarlo ahí. Huella Mnémica, es algo que queda en el inconsciente. Bien, está bueno. Una linda banda que aparte de ser amigos, comparten este el gusto loco por la buena música. Bien, está bien. Bueno, bien, dicen que van a meter un par de personas. O sea, creo que puede. Dijeron que por ahí abrían el patio. Son medio fantasma igual, no habría que creerle, pero son buenos pibes. Suenan bien. Buena gente. Che, y ahora fuera de joda, hablando en serio. ¿Alguna banda para pasar la onda? ¿Alguna banda para pasar la onda? Uy, me pusiste la presión, pues yo solo pensé en Pearl Jam, pero déjame pensar, a ver si se me ocurre otra banda. Very difficult. Very difficult, me agarraste. Está OBS también, OBS. OBS. Que ya también compartimos un par de fechas con ellos, suenan una barbaridad, la verdad. Negro, Armonauta, hay una pasada. Estamos rodeados siempre de banda, hay un montón. Tampoco queremos nombrar a una nada más, pero la verdad que si se meten en nuestro Facebook van a encontrar un montón de amigos, de banda. Además de nosotros van a encontrar otra banda. Sí, la última, van a estar haciendo cierre de año, aparte de esta fecha que digamos es la más powerful, digamos, de lo que queda acá de fin de año. Tienen esta y un cierre de año que va a ser. Sí, si Dios quiere y lo permite, vamos a estar el 5 de diciembre en el Samsung Studios compartiendo fecha con la gente de Mínimo. ¿Banda de Mar del Plata? Exactamente. Con ellos tuvimos el gusto de tocar en Santana Bar la semana pasada, hace dos semanas. Pero bueno, salió, pegamos onda. Ellos van a venir a presentar el disco acá y de alguna manera también es un mimo para nosotros poder abrirles el show a ellos. Bien ahí, bueno, y eso va a ser lo que es el cierre de año. ¿Tienen planes de hacer algo como Costa, algo de eso, o ya no se hace más? Con stand-up por ahí sí. No entendió nada. Somos, pero boludo. Costanera. ¿Vacaciones tenés o no, en algún momento? Y algún fogón vamos a hacer en... Hijo de puta. Porque Saavedra. Costanera, vamos a ir el domingo, compramos unos vacipan. Unos vacipan y le entramos. No, vacío muy caro, boludo. Es verdad. Chori. Le damos al acústico, ahora sabemos que garpa. Claro, boludo, ahí está, meten fogón y todo. Ahí está. Ah, bárbaro, bueno, muchachos. Hemos ido a Gessel, le hemos hecho giras así al Costa Atlántica, Pergaminos, en Capitán Sarmientos. Dos, viste, son Sarmientos. Es dos. Inmediatamente. Cualquier lado. Pero no, el tema es ponerse de acuerdo cinco familias, cinco monos. Es complicado. Entonces, este año dijimos, bajamos el objetivo a hacer unas lindas fechas finales y también pasar la fiesta en par. Es que la idea nuestra es despedir Vértigo de alguna manera y ya poner fichas a lo que se venga de Fluir, ¿no? Porque tenemos muchas ganas de componer, ya estamos haciendo cosas nuevas y esa es la idea de cocinar esos tres meses del 2016. Bien, arrancarlo laburando y metiéndole pata para seguir. Tal cual, componiendo mucho. Bueno, chicos, muchísimas gracias por haber venido, realmente un placer, lo mejor para la fecha ahora con Skillet y lo mejor obviamente de acá en adelante. Y bueno, ¿cómo es? Es un desafío para la banda. Todos son desafíos para la banda. Vamos a escuchar el tema más de Fluir Activo, vamos a escuchar Aceptar el Error, que es justamente el tema que tocan con Lula Bertoldi. Fluir Activo ha pasado la onda, muy agradecidos que le estamos, chicos. ¡Vamos! Preferimos de ser fuertes. misión. Será nuestro favor. El principio del cambio es así. Fuego moral, hordas plutonianas y escapar. Nena, tú eres la más bella, pero creo que es el final. Estamos podridos de los programas de la televisión. Estamos aburridos, nadie comprende nuestra insatisfacción. Por las puritanas y todo ese fuego amoral. Por las plutonianas y todo el terror nuclear. Aún quedan miles de estrellas donde podemos escapar. Estoy pensando en Tutankamón, pero creo que es el final. Pasó la nota con Fluir Activo y es el momento de volver a la agenda para hablarles de agenda de sábado. Porque el sábado sigue y tenés tiempo de salir, podés disfrutar este primer fin de semana completo de primavera, ¿no? Que tenemos. Por otro fue el lunes y uno dice, bueno, enganchamos domingo a lunes, pero es un fin de semana completo, así enterito. Y esperemos que el tiempo acompañe. Al parecer, como dicen los meteorólogos, dicen que va a estar lindo, pero siempre erran. Te viene pifiando bastante, a veces también la pegan, también lo pensamos mal con los chabones, en algún momento a veces la pegan. Si vos le jugás todos los días a Quiñela, la vas a pegar un par de veces. Sí, es verdad. Bueno, cuestión es que estamos escuchando a Será Que Da, banda que ha sabido visitarnos hace un tiempo, me acuerdo largo, un tiempito largo, ya hará más de un año y pico. Sí, un acústico también, sonó muy, pero muy bien. Cuestión que lo pueden encontrar también en nuestra página, ¿no? En nuestra página pueden encontrar todos los programas que han estado hasta el día de la fecha, o la gran enorme mayoría al menos. Y Será Que Da fue una de esas bandas invitadas que va a estar tocando con una banda que ya en cualquier momento va a estar viniendo, que es, por ejemplo, Divina Verdad. Y también van a estar tocando los muchachos de Re Guerreros, banda que hemos transmitido en vivo y en directo desde Maquena en una ciclada. De hecho, sea de paso, hay video también con Nota, con los chicos de Re Guerreros, ahí en lo que es nuestro canal de YouTube, donde la señorita Nanu Wagi sube los videitos que se van haciendo mismo acústicos acá, o en su momento cuando fueron Notas desde Maquena. www.pasalabanda.com.ar, enter. Enter, fácil, y ahí te enterás de todo. Van a estar tocando en el Palermo Club estas tres bandas. Esto queda en Jorge Luis Borges 2450 a partir de las 20 horas. Primer fecha de agenda del sábado. ¿Será que da? Haciendo distinto. Esto es un estreno de Pasa la Onda. La controversia que trajo, ¿no? Acá en el fuera de aire. Hasta me pones controversia preguntándome si es la primera vez que la ponemos. No, tengo la dudas. Vida pasamos Juana Molina, boludo. Tengo dudas, mira, te digo. A principio de año, fines de año pasado, se puso. Estás mintiendo, pero bueno, también lo estás diciendo con seguridad, debería creerte, ¿no? www.pasaranda.com.ar. Tenés los capítulos anteriores, buscalo y fíjate. Desafiamos a que nos desmientan si Juana Molina estuvo o no estuvo. ¿Dónde bueno. un radio R en vez de TBR que chequee estas cosas? Claro, un radio, sí, sería un TBR de la radio, ¿no? Claro. Bueno, bueno. Juana Molina nos está escuchando, decís vos. Ah, mira, Mele nos cuenta que nos está escuchando Juana Molina. Te manda besos a vos, Nacho. Un saludo, Juanita. Tanto. Nos vemos, tomamos unos mates en el parque, si querés, mañana. Y mañana, no sé, mañana puede ser. Por ahí, un día nublado, se inspira a ella y hace canciones como, por ejemplo, Lo Decidí Yo, que es este que estamos escuchando. Juana Molina va a estar tocando en el Centro Cultural Kirchner. Esto queda en Sarmiento 151 en Capital Federal, donde era antes el Correo Central, edificio abandonado. Ahora, pasaron por ahí. ¿Vos pasaste por ahí, Nachito? Sí. Habitualmente, por lo que creo, ¿no? No pasó muy seguido. ¿Viste lo que es ese lugar? Sí. O sea, es increíble. No entré, pero por lo menos por adentro. Eso te iba a decir. Por adentro tenemos que ver qué es lo que hicieron, cómo quedó. Hay que ver. Dicen que está muy bueno, sí, acá también nos comenta que dicen que está muy bueno. Bueno, habría que ir a conocerlo. Bueno, esto es una buena oportunidad. Toca Juana Molina, se dice. Hay que pedir perdón cuando uno se equivoca, porque es así, ¿no? Te equivocas hablando, a veces pasa, ¿no? Que a veces le pifias a una letrita, suele suceder. Pero no va a estar tocando sola Juana Molina, va a estar también Moreno Veloso. El Espacio Ballena es que se llama, ¿no? Donde tocan las bandas. espacio que se llama Ballena. Que se ve la cola de ballena de afuera del edificio, ese es el espacio de ballena. Ah, mirá, eso no lo había visto, pero debe ¿no ser. ¿Viste esa parte? Que ves una cola de ballena saliendo del edificio. ¿Posta? Sí, por la parte de atrás de avenida, no me acuerdo cuánto. ¿Corrientes de cero? No, ¿cuál es esa avenida? Huergo. Alem. Alem. Claro, Alem, ves que la colita ballena ahí. Mirá, bueno, así que es una buena oportunidad para conocer el Centro Cultural Kirchner. Si querés hacerlo, podés ir a ver a Juana Molina. O, por ahí, podés escuchar otra opción. Tus marcas me atrapan a mi lado. En el día clave morderás mi vida y mis días se verán reducidos a un disfraz. Medio atrofiado mi cerebro. Estamos escuchando a Marilina Bertoldi. Culpa de la cucharita. Claro, no, justamente no. Bueno, no importa. Claro, porque yo, o sea, lo primero que se me vino a la cabeza cuando empezamos a discutir sobre tener una cucharita, yo me refería a cortarse las venas con una cucharita. Viste que dicen que, o sea, te querés cortar la vena con una cucharita. Es un dicho popular, digamos. Y después la segunda idea que se me vino. Con cucharita de agua, pero. Con cucharita de agua también, bueno, pero con una cucharita. Mentira, no lo escuché nunca, solamente para hacerme una contra. Bueno, no importa. Pero la segunda idea que se me vino fue la cuchara fuera de la heroína. No sé, mucho Trainspotting. Más rica, por lo menos, ¿no? No sé, no la probé, pero la galleta de agua no es muy rica, pero bueno. Pero que cortarse la vena no se puso más rica. Ah, bueno, sí, pero las venas no te las comés. Pero bueno, en la comparación. Pará, ahora que nos estamos yendo al carajo. Bueno, estamos escuchando a Marilina Bertoldi. Va a estar tocando Marilina Bertoldi este sábado en el Teatro de la Media Legua. Cantó Kamikaze, 11 tiros. ¿Cuál no te da ganas de salir? Pasa que voy a escuchar onda en el subte 9 de la mañana, ¿viste? Oh. Cuando salís así, ves todo el quilombo, pa. Es como, no sí, sabes. sí, como es como la previa de la película de Un Día de Furia. Y te ponen este tema. Venís así, me voy a un programa, yo por lo menos. Y 11 tiros va a estar tocando en Niceto Club, Niceto Vida 5510. Desde las 21 horas este sábado. Ojo, tengo muchas ganas de ir a ver a 11 tiros. Muchas ganas, así que por ahí, ¿quién te dice? Por ahí hacemos cobertura, por ahí no. Pero vos podés ir allá a escuchar a los 11 tiros. Y ahora los podés seguir escuchando también, pero haciendo Kamikaze en este. Fechas, 4 son de que cantan mujeres. Bueno, ya que estamos, una pelotudez más, ¿no? Para el capítulo 241. Seguimos siempre sumando. Que suman una pelotudez. Las pelotudes se garpan un montón. Bueno, hijas de Zion, las amigas de Mel, ¿no? Hijas de Zion, que van a estar tocando en tus años. Y hace el corazoncito. Entendí esa parte, pero no, sí. Hizo caso, necesito. Hija de Zion, con Zumba a la Tierra. Ya está ahí. La Purga. ¿Será que el fin de semana pasado vi la película de La Purga? Muy buena, sí. Recomendable. Me es medio raro con el reggae, ¿no? La Purga está el pero. Ojo. Y por ahí purgar el alma, pero no de esa manera, justamente como la película. La propaganda tibia, ponele. Por ahí. Suena a las chicas de Hija de Zion en la última fecha de la agenda. Dizamos en un ratito. Tenemos la cobertura a cargo de la señorita Mele. Se armó así el cabecillo gigante, ¿no? Así como... Estamos escuchando a No One y es el momento de que la señorita Mele Arraga se presente al público y nos hable del show. Bueno, hola. Buenas noches. Buenas estás? Noches. Bien, bien. Ya estabas ahí, estabas cotorreando antes, pero por eso te saludo ahora sí al aire, digamos, oficialmente. Muchas gracias. De nada. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? O sea, en tu rol ahora de productora y de cronista. Ahora de también, cronista, ¿por qué no? Sí. Vamos sumando. Y además las redes. Y las redes, sí. Bien, un poquito más te ponemos, dentro de poco te ponemos un plomerito. Dale. Dice que sí. Obvio, sí. Todo sea por el equipo. Todo sea por pasar la onda. Sí. Bueno, Mele, te hiciste la escapada ahí al Salón Pueyrredón. Qué sí. Lindo lugar, ¿no? Un lugar histórico. Sí, no, hermoso. Posta, no lo conocía y la verdad que me gustó mucho. ¿Te sentiste cómoda? Sí, no, Salón aparte Pueyrredón. Viste que tiene como adelante el como un hallcito. No sé porque no fui nunca. ¿No fuiste? Bueno, adelante tiene como un hallcito y que está bien separado de lo que es el escenario y después pasas para el fondo y está todo el escenario con... Pero bien, aparte tiene un tamaño prudente. Es grande, ¿no? Tengo entendido que es grande. Mediano, pero mediano. Para mí está justo. O sea, no. Bien, es un, digamos, como digamos, el Salón Pueyrredón es de los lugares más emblemáticos de, por lo menos de la escena punk. Esto, si bien las bandas que tocaron no eran punk, venían más son o menos fusión. De... Sí, claro, son más fusión. Claro, más tirando fusión de entre punk hardcore, venían por ese lado, ¿no? Melancólico, ¿no? Melódico, por decirlo. Está bien, melancólico es otra cosa. Melancólico también. O sea, era melancólico en un punto también. Bueno, y contame, contame un poco cómo fue la historia, porque primero que nada, ¿cómo caíste ahí? No, porque yo a la banda las vengo escuchando, así que nada, cuando me enteré que tocaban, bueno, decidí hacer la cobertura, ya que nos faltaba. Y bueno, esto fue el domingo pasado. ¿El domingo? Sí. Y fuiste a ver música un domingo, ¿bien? Sí, bueno, activaste y si bien nunca había visto ninguna de las dos bandas en vivo. Pará, porque yo nombré solamente una hasta el momento. Sí. Nombré solamente a No One, que era la banda que estábamos escuchando. No arrancó la fecha con No One. No, en realidad era SOA, que estaba presentando su primer disco. Ajá. Que se llama La Verdad, El Deseo y Lo Que Buscamos Ser. Y bueno, dentro de eso abrió la noche en realidad unos chicos que son de Sullivan y Siberian. Ajá. Y después le dieron el pase a No One. Bien, o sea, ahí sí se armó como más. Fue una noche, digamos, larga, una noche de música. ¿Esto arrancó tipo tarde? Sí, no, domingo, empezaba como que... Sí, empezaba como a las 6, pero en realidad los shows arrancaron a las 7 y No One tocó a las 8:30. Ah, bueno, temprano dentro de todo terminó la cosa. Sí, terminó a las 12:30. Y pasa que un domingo tenés que terminar temprano porque si no... Sí, bueno, y después nada, después maquineamos un rato. Después maquineamos un rato, bien. Siguió la joda, podemos decir. Bueno, pero primero entonces, hablemos un poquitito del show de No One. Sí, bueno, No One es una banda igual relativamente nueva, se formaron en 2012. Y bueno, tienen esa fusión de punk, el alternativo, medio hardcore también. Nada, y las canciones son así como de amor. Ah. ¿Viste? Sí. Y mensajes tienen como mensajes positivos también para el público. Y el público de ellos también muy cariñoso. O sea, sí, pero que están dando abrazos. No. Había mosh. Le llevaron merienda sus fans. A los chicos. Ah, tienen como un grupito ya de fans. Sí, se llama No One Crew. Ah, tienen la crew, muy bien. Claro. Que... Bueno, está bueno. O sea, me los imagino menos skaters a la gente. No. Me imagino mal. Puede pasar. No, yo no les vi esa onda, pero no, la verdad que re lindo. La gente, aparte, se escuchaba como con atención, le ponían el micrófono al público y también cantaba y como bien participativo era todo. Tipo comunión, ¿no? Sí, como amigos, ¿viste? Como un... Todos muy unidos. Justamente venían de parte de la crew. Y en cuanto, digamos, al show en sí, ¿qué tiempo estuvieron tocando los chicos? Y ahora está media hora cada banda estaba. Ah, cortito, digamos. Sí. Pero, por ejemplo, bueno, los temas que más sonaron de ellos fueron Caballo, Luz, y cerraron con, que me recuesta decirlo, que es Vademecum, del álbum, todo era del álbum Despertar. Sí, la pregunta que me estaba haciendo yo era, ¿por qué te cuesta decir Vademecum? Porque yo al principio... al principio... Lo decía mal. ¿Entendés? Bueno, para contarme cómo lo decías ahora. No, decía como Valdemecum, pero con otro... Una especie de Valdemort, se mezclaba Harry Potter ahí en el medio con la música. Che, ¿y hubo mucho mosh ahí en el medio o tranquilo? Por lo menos con No One estuvo bastante tranqui, lo que era... No, porque las canciones, viste, dan como también para escucharlos, estar ahí prestando atención, pero bien... Tenían, aparte pasan por todo, ¿viste? Pasan por ahí algo bien rockero y de golpe algo... Una balada ahí en el medio. Sí, y después fue el show de SOA. De SOA, que era que presentaban disco, ¿no? Claro. Y con SOA pasó, bueno, también era la primera vez que los escuchaba y se lo notaba muy emocionado al cantante, que se llama Fer. Porque estaba la familia... los nombró todos, o sea, estaban todos como muy presentes ahí. Y la gente, en un momento se armó como una, no era una batalla campal en el mal sentido, sino que todos se subían al escenario, lo abrazaban y le daban besos, hombres, mujeres, o sea, Fue como una cosa. Y las chicas del público también le gritaban de todo. ¿Viste? Mucha ropa. Estaban como locas que las chicas ya. Loca, era domingo, pero no les importaba nada. No. Y eso noté como también. Ahí sí se armó por ahí, viste, un poco más. El público estaba como más eufórico. Y había más gente. Se tiraban, viste. Sí, estaba llenísimo. Llenísimo. Ah, y se tiraban del escenario a hacer la. Hacer un poquito de mosh, digamos. No, ahí sí hubo bastante mosh, sí. Digamos. No, era terrible. La verdad que aparte me morí de la risa por todos los comentarios, todo, las caras, viste, de ellos, porque la gente, se llenó el escenario de gente. O sea, qué buena onda, qué bueno que tengan esa comunión así con la gente. Sí, la verdad que bastante bueno. El recital a mí me gustó y había como un clima todo de alegría. Sí, y también duró media hora la presentación. No, lo de ellos estuvo un poco más. O sea, cerraron y la verdad que sí, no, habrán estado... Sí, una horita. ¿Y vos que sos así de observar por ahí, que te gusta el tema de visuales y todo eso? En cuanto a la parte, digamos, imagen, ¿con qué te quedás? O sea, si tuvieras que decir una imagen que te flasheó durante la noche, durante el show, alguna imagen que digas, la verdad que si me tengo que quedar con un momento de toda la noche fue este. Cuando la gente se subía. Cállate, agradecer. No, porque... Es el momento que vos tenés que pensar. Sí, no, pero no había, o sea, visualmente el escenario normal, o sea, solamente tiene ahí, no es que tiene pantallas o no se proyecta nada. Por lo menos esa noche no había, quizás otras noches sí. No, sí, eso depende por lo general mucho de la banda. Sí, y lo que tenía de bueno quizás era que el escenario era bajo, entonces sí. Estaba muy cerca del público. Y eso está bueno. Claro, permitía entonces que se suban los chicos, sí, que besen. Sí. ¿Al cantante solo besaban o...? No, a todos, agarraban todos los micrófonos, ¿entendés? Y cantaban ellos. Y el cantante, o sea, Fer los dejaba, ¿entendés? Era muy bueno. Era muy buena comunión. Bueno, bien el lugar también, ¿no? Los de seguridad también, bastante bien, porque de golpe yo dije, bueno, en algún momento los van a bajar o van a hacer algo. No, la verdad que no, se comparan. Están acostumbrados, por lo general, los seguridad a sacar a la gente, ¿viste? Como que la atajan. Sí. Me llama mucho la atención como la cancha que tienen para bajar a la gente. ¿Viste? Se tira así tipo como al ángulo. No, igual en una, pará, era de depende, ¿eh? Porque había unos que se tiraban a la pileta ahí y caían casi al vacío. No, te lo juro. Son los riesgos, ¿viste? Sí, era preocupante. Pero bueno, no, estuvo muy bueno. O sea, ¿no te pasa que a mí me pasa que cuando veo mucho mosh me quedo viendo a ver si se rompieron todos o si cómo los agarraron? Sí, no, estos bajaban, la verdad que se ve que un grupo que estaba acostumbrado a los que los atajaban, claro. Y bajaban primero la mitad del cuerpo y después la otra. Claro, como que lo acomodan, listo, dale, y los pibes se dan media vuelta y se meten de nuevo en el punto. Sí, es buenísimo. Es buenísimo. O los devolvían al escenario y seguían cantando y así, así todo el tiempo, pero todo el tiempo, Mosh inconstante, digamos. Sí, la gente estaba... Sí, constante. Constante, no inconstante. No, la gente estaba bastante contenta. Y a él se lo veía, posta, se lo veía muy emocionado. Se ve que era, viste, una mezcla de muchas emociones. Sí. ¿Qué pasa? Que también la presentación de un disco lleva todo un... Como hablábamos recién con los chicos de Fluir Activo. Es todo un laburo enorme. Sí. Mucho pulmón, mucho sacrificio. Sí, el disco está re lindo. Lo traje acá también para que lo tenemos. Así que lo podemos regalar o te lo... No, es propiedad. Mío. Es tuyo. Lo vamos a regalar entonces. Tenemos para regalar el disco de SOA que se llama... Pará. Vamos un poco. La verdad, el deseo es lo que buscamos ser. Largo. Más, sí, un poquitito largo el nombre, pero tenemos... Me gustó la gráfica. Tenemos como una especie de isla de Gilligan y se ve a Aquaman abajo, por ejemplo. Que está entrando como un... Está entrando como una cueva, ¿no? Para buscar lo que quiere ser. Exactamente, está buscando lo que quiere ser. Bueno, hay un tiburón ahí, así que, bueno, como en la vida, ¿no? También hay tiburones ahí en la vida. Hay riesgos. Hay riesgos, exactamente, como, por ejemplo, cuando alguien hace mosh. Claro, ahí está. También hay riesgos ahí. Sí, estirarse. Bueno, tenemos para regalar el disco entonces. Bueno, me da una copia y lo regalamos. Chicos, Soa, cuando vengan acá le regalan un disco a Mene. Nosotros les dejamos el disco entonces para sortear de Soa. Así que comuníquense ahí a lo que es nuestro Facebook. Ya estamos sacándole una fotito, lo estamos subiendo. Ponele si sacamos una fotito, si no, también lo subimos. Así que lo sorteamos. Los chicos entonces, de No One también, sí. Dijeron que nos iban a dar un disco así que, y que quieren venir. Así que bueno. Futuras visitas. Estuvimos a la señorita Mary Iguerraga cosechando futuras visitas, cosechando contactos así me gusta. Es productora, viste, la piba. Entonces tiene es tu laburo también, ¿verdad? Sí, es mi laburo. O sea, puedo ir a ver una banda, hacer una cobertura, hacer todo. La mujer orquesta es quien hablaba recién. Ahora escuchamos un poquitito más de la gente de No One. Estamos escuchando justamente el tema tan difícil de pronunciar que es Bademekum. Mi favorito. Mene, tu favorito. Sí, es mi favorito. En un ratito seguimos con más, ¿estás de acuerdo? Sí, por favor. Y si no, seguimos igual. Seguimos con más. Pasa la onda. Pasa que te empieza a mover, que vos empezás a seguir el ritmo inconscientemente cuando estás pensando en otra cosa, quiere decir que el tema está bueno. A mí me pasó esto. Algo tiene, ¿no? Hay como una magia, por lo menos aparecer en el tema. No doble. Sabemos en el resto de la banda, pero como que somos dos boludos, por lo menos que nos quedamos como rebotando con el tema. De ¿salimos o escuchamos otro tema? Bueno, estamos escuchando a Camiones. Camiones en la casa se llama la banda y el tema se llama La siesta y el calor. Dos cosas que van muy de la mano, ¿no? Me imaginé Santiago del Estero, ponele. Yo también. Yo inmediatamente me. Dos boludos que piensan lo mismo con el tema. Con el mismo tema encima. Qué bárbaro. Ni que nos conociéramos, claro. Ni que nos conociéramos. Porque somos boludos. Una de dos, pero. Ambas dos. Claro. Dos amigos boludos. Ahí está, lo definió muy bien Danu. Bueno, está bien, sí. ¿Y cuál hay? ¿Y cuál hay? Bueno, gente. Y boludo a mucha honra. Boludo a mucha honra. Bueno, Camiones en la casa junto con Broncos. Estamos en agenda de domingo, último día de la semana. Te pueden quedar ganas de hacer alguna movida. Así que nosotros te tiramos una en Capital. Esta va a ser en Club B. Y queda en Corrientes 5508. Y allí va a estar tocando, como decíamos recién, la gente de Camiones. Yo me quedé con ganas de escuchar un poquitito más del tema. ¿Vos, Nachito? Yo también. Vamos con Camiones, entonces estamos en agenda de domingo. Los azules siempre son vagos. La siesta y el calor. Jugándole a un humor Dios y así existir fiel. Todas las rutas van al mismo centro, uno mismo y el viaje que empieza hoy. Y ahí viene un estribillo que es potentoso, potentoso, como solamente el Bordo nos sabe traer, perdón. Divino cortarlo así en vivo, así en el radio como está sonando. Pero ¿por qué hacemos esto? Porque queremos que te quedes manija, en realidad. Porque vos te quedás con las ganas de escucharlo y explotar y de saltar así, y te cortamos, te salimos nosotros y decís, ¿qué pasó? Estos pibes, ¡cállese, hijo de puta! Andá a verlos en vivo, claro. Tiene más onda. Estamos en agenda, ¿no? La idea es pasarte fechas, pasarte temas, que escuches, que te cebes, y que después vayas a ver las bandas. Esa es la idea. Y qué lindo ver el Bordo. La verdad que el domingo es un poquito lejos, para mí es un poquito lejos, pero bueno, sos de zona sur, te gusta viajar, te gusta seguir al Bordo a todos lados. Hay gente que lo sigue a todos lados al Bordo y desde hace rato, no de ahora. Vos pensalo, dicen que no va a llover el fin de semana, quizás está medio lindo, podés ir a tomarte unas birras. Es gratis. Ojo, ojo, es gratis. Una playita de Quilmes ahí. Y ahora andamos motorizados, así que... Me gustó, puede ser, es una buena. A ver, los que dicen de acá que acotan detrás que está repodri. Yo digo ir a tomar unas birras al río, no que te vayas a meter al río a tomar la birra. Sí, no. Es meterte en el río, no sé si salís del río, creo que te vas desvaneciendo, ¿viste? Como que se te van cayendo los pedazos así tipo lepra. Yo me he metido, yo me metía de chico en el río, en la playita y en Quilmes y salí muy peludo. Ah. No sé si culpar a eso o qué, pero... Puedes decir como que fue una mutación. Fíjense. El famoso genoma X, digamos. El gen X, perdón. El gen Q era. Sí, más o menos. Bueno, cuestión es que el Bordo va a estar tocando en el anfiteatro Carlos Carela, allí en Quilmes, desde las 18 horas. Este domingo es la última fecha de la agenda. Quédate por ahí porque todavía nos queda onda para pasar. Queda un poquitito más del capítulo 241. No te vayas, suena el Bordo. Y con la vida abierta. Esta onda no la tenías. El delicatessen musical de Pasa la Onda llega a nuestro programa 241, el último en la cocina. Esto te va a partir la cabeza. No veníamos escuchándolo a lo largo de la noche, pero tenía que aparecer. Escucha, esta onda no la tenías. We'll be right back. Bueno, sí, te dijimos, esta onda natalina se estaba más que difícil, pero más que difícil hoy. Nunca, ojo, nunca más acorde que con el nombre del tema, ¿no? Perdiendo mi religión. Sí, perdiendo la perdió, todo. Como te atacó el diablo, te comió, te absorbió, sí, te sí, chupó sí, el sí, alma. Sí. Y poseído ya directamente, ¿no? Hizo lo que quiso con tu cuerpo por un rato. Bueno, esto era, como decía Nacho, Perdiendo mi religión o Losing my religion, originalmente de R.E.M., en una versión súper trayera, pero como decíamos recién acá, también fuera de aire, ¿no? Lo trayero es la voz, porque la música es, no es tan trash. Es fuerte y viene al palo, pero como que la voz es lo que te hace ese ritmo, parece. ¡Guacho! ¡Guacho! Es como doloroso, hasta me hizo doler la garganta, más o menos. Bueno, esto es esta onda, no la terminas, ya saben cómo viene esto. De esta manera, en un momento nos tenemos que despedir de a poquito, se va acabando el capítulo 241, ha costado un poquitito hoy, pero bueno, lo importante es que lo logramos y que finalmente salió por lo menos el último programa en la cocina de Pasar la Onda. Me agarró un poco de nostalgia, ¿o no? Pensarlo así, sí. ¿Es el último programa de Pasar la Onda online acá? Sí. ¿Nació acá? Pasar la Onda online nació acá. Es correcto. Y muere. Correcto. Acá, digamos, muere el lugar, digamos, ¿no? Se acá, muda. Muere, pero muere. No salimos más. Me mató el programa, Nacho. Muere el lugar, digamos, no el programa. Como que ya. Perdemos el lugar, digamos, donde nació. Claro, se cierra un ciclo. Igual me perdiste, Nacho. Estábamos buscando un punto positivo o negativo. Este es un punto diferente, un que punto. Cambia, digamos, como que se muda. Eso. Ah. Sí, sí, arrancó acá y bueno. ¿Vos lo tomaste bien? Yo lo tomé bien, lo tomé como que cumplió su ciclo acá. Llegó a su fin, acá todo concluye al fin, ya decía, ¿no? La canción. Ponele. Sí, en algún momento todo llega a su fin. Es sí. Sí. Sí. Por favor, una vez. Sí. Sí, sí, para gracia, yo me arrodillo. No. Yes, sir. Eso es complicado, de hecho. Yo lo escuché ahí de refilón. Qué complicado. O sea, estuviste involucrado, Nacho, para. Estamos hablando en serio. ¿Estuviste? No, yo sabía cocinar panes dulces de antes. No me lo puedo sacar, no me lo puedo sacar. Tengo muchas heces. Me estoy cagando, sí. ¿Qué le vamos a hacer? No. Bueno, gente, se acaba. Basta de tanta parafernalia. Ya está, se acabó el capítulo 241. Se acabó pasar a onda aquí en la cocina. Tenemos que encontrar un nuevo nombre. Después, tenemos vento, ¿no? No sé, le decíamos la cocina. Y no, pero ya no sería lo mismo. Al no living. Podemos decir la cocina. Al living. Al living. Bueno, pero hay que ver. Tenemos que llegar ahí al lugar, sentirnos ahí, estar ahí. El próximo jueves, ya a partir de las 21 horas. No es lo próximo que se viene en Pasar a Onda. No es lo próximo inmediato. Hay algo en el medio, ¿no? Tenemos cosas en el medio. Primero que nada, tenemos el viernes la repetición, es decir, mañana, la repetición de Radio Chudas, programa que se hace los lunes a partir de las 20 horas a través de lo que es www.radiochudas.com.ar. También tenemos el sábado ya con Mundo Bullicio, que sale desde las 15 horas en FM Moreno 90.1. Programa que nosotros repetimos los miércoles desde las 21 horas. Gran programa contando lo que fue la fiesta, ¿no? Claro, estuvo la fiesta de Mundo Primavera Bullicio. Exacto. Y por suerte le hicieron antes, ¿no? El inicio del florecimiento del programa. Muchas flores seguro en ese programa, en esa fiesta. Siempre, seguro. siempre para adornar el lugar. Obvio, no puede faltar la decoración, ¿no? Y que haya verde, ¿no? Alrededor. Bueno, y además de eso, puedes volver a escuchar este programa en Radio Chudas, como decíamos antes. El domingo puedes volver a escuchar este programa desde las 17 horas. El sábado escuchás el 240, que tuvo de invitados a los chicos de... A los chicos de... Algo raro pasa, ahí está muy bien, Ano, acostando, nos quedamos los dos en el bache, salimos. Vos te recordabas, ¿no, Mele? Sí, ¿producción? Obvio, yo se lo pasé. Le dije, bueno, no me gusta hablar de él. Cracharte, no. ¿Producción? Me parece que tenemos que cambiar producción. ¿No? Hay que hacer una rotación ahí de producción y el que hace las redes. Claro, parece, metemos un enroque. Bueno, y el martes tenemos Ciclola. El martes volvemos a transmitir en vivo y en directo desde Maquena. Volvemos al vivo. Esperemos que ustedes podamos tenerlo después para poder ver a pasarlo el próximo martes. Ojalá Dios quiera, podemos estar transmitiendo ahí tranquilamente como solemos hacer todos los martes por medio. Allí desde Maquena en vivo y en directo les traemos música en vivo. Gente, nos estamos despidiendo. Antes de todo esto, la señorita Nano Wagi se despide, nuestra fotógrafa, nuestra chica. Hoy estuviste vagueando con las redes. Sí, no, hoy la redes estuvo totalmente a cargo de Mele. Se la dejamos a Mele. Sí, que muy bien la lleva. Bien, o sea, vos vas a estar subiendo videitos de Algo Raro Pasa esta semana seguramente. Sí, Algo Raro Pasa, y bueno, los chicos se presentaron hoy. Exactamente, de Fluir Activo, que va a estar seguramente la semana esta o la que viene, aprox. Sí, sí, y bueno, la foto. Y la foto de la Ciclola. Bueno. Nos vemos el martes en la Ciclola. Exactamente, allí estaremos nuevamente transmitiendo en vivo, en directo. Desde Maquena Barnacho se caga la risa. ¿Qué pasó, Nachito? Me llevé puesto el micrófono con la nariz. Básicamente eso. Era tan sencillo como eso, ¿no? Sí, me estoy dando cuenta de decir, uy, qué boludo. Son cosas que pasan. Bueno, en la producción, hoy ha estado tipo multifacética la señorita Mele. Ha estado en la producción, ha hecho crónica y ha estado en las redes sociales. Ha estado laburando, básicamente. Hoy multifacética, nunca mejor dicho. Y noticias y agenda. O sea. Eso es producción, era. No. Es que quiere sumarse, claro. Más títulos, ¿viste? Por eso te pagamos. Gracias, chicos. No sabía que era por eso. Por eso aumenté las cosas que hago. Pero ahora no voy a hacer más cobertura ni nada. Entonces. Sí. No, sí. Te vamos a aumentar, claro. Sí. Bueno, estamos en trabajo, obviamente, la cantidad. Sí, obviamente. Se nos olvidó comentar que estuvimos en la fiesta de Maquena por los 9 años. Exacto. Bueno, tocó Juanse. La banda más que no tenemos nada. ¿Quién es? Afromama es la banda residente de los domingos. De los domingos. Y no, la verdad que estuvo muy bueno. Se llenó bastante. Y nada, una fiesta. ¿La pasaste bien, Belén? Sí. Además le mandamos un saludo a Julieta, que fue el cumpleaños también. Le mandamos también un saludo a Julieta. Julieta es la dueña de Maquena. Sí. Una de las dueñas. Sí, una de las dueñas. Una amiga ya de Mele acá, la señorita Juli. Bueno, nos vamos, ¿te parece, Nachito? ¿Estás seguro? Nos vamos. Yo no me quiero ir de acá, en realidad, pero bueno, si no queda otra. Bueno, ya me fui hace rato igual. Nunca mejor dicho, nos vamos. Ahora sí, nos vamos a la bosta, nos vamos. Hoy sí, nos vamos. ¡No! Bueno, sí, nos vamos. Gente, vamos a cerrar el capítulo 241. Como no podía ser de otra manera, como ha sido todo este ciclo online aquí en la cocina de Pasa la Onda en Paternal, nos vamos a estar mudando. Es así, ya no hay vuelta atrás. Nos vamos de acá, dejamos el lugar, nos vamos para San Cristóbal. Se muda Pasa la Onda a San Cristóbal. Así que, gente, nos vamos a ir con música, como no podía ser de otra manera. Mi nombre es Cristian Gabriel Devoto, he estado en la conducción de este programa. El señor Juan Ignacio Miranda ha estado en la co-conducción y en la operación técnica. Nada más que decir, gente, nos escuchamos del otro lado, desde otro lado, la semana que viene. Exactamente, desde otro lado. Muchas gracias por estar también del otro lado. Así que gracias por coparse ahí durante la semana, si no fuera porque hay alguien de otro lado. Esto realmente carecería de sentido, como lo decimos siempre, y sigue siendo de esa manera. Muchas gracias por estar ahí. Nos vamos con Soda Stereo haciendo de música ligera. Nos vamos con un temón. Se acabó el capítulo 241. Chao, gracias.